queremos lograr aumentar las referencias de los niños desnutridos de acá, de la zona de San Pedro, el municipio aledaño, lograr capacitar a las mamás que necesiten y lograr atender y así disminuir la incidencia de la desnutrición y el flagelo que implica la desnutrición infantil. Hay casos de niños desnutridos, si bien hay avances que han disminuido los niños desnutridos moderados y graves, pero algunos casos siempre hay y hay varias situaciones muy particulares que estamos tratando ahora con cada médico en particular.